la boda de mi hermano Manolo, que se casó con una de Jaime Alcón que se llamaba Blanqui. Blanqui Martín, no sé qué se llama. Y aquí son mis hijos, el mayor y mi hija, Norberto y Pilar. Y esta foto está hecha en las Carmelitas, porque entonces estaba ya la iglesia, había habido el incendio ya ahí. Yo me acuerdo que cuando fue el incendio mi hija tenía 9 meses. Estaba la niña en la cama y empezó, abrimos las ventanas y digo, qué fuego hay, qué resplandor hay a la hora que es. Y se fue mi marido corriendo y yo me quedé porque los niños eran pequeños y no me dejó que bajara. También este tenía 2 años y el otro tenía por 18 meses más tenía. Uh-huh. También como muestra otra de esa uh-huh. época él, porque ya ves que está el abrigo ahí. Esta se casó en octubre. Pues seguramente que el abrigo este fue a la vela del año siguiente. Y la valía, pues mira, a ver. Uh-huh.